Luisito, el peluquero, Salvatrucha. Y enseguida comenzó el hombre su trabajo. Puso una peluquería en el piso de arriba. Puso otra peluquería en el piso de abajo. Y un letrero muy grandote que decía: se mutila arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Se corta pelo arriba y abajo, se hacen trencitas arriba y abajo, se le hacen moñitos arriba y abajo, se le hace manicure arriba y abajo, se le pintan las uñas arriba y abajo, se le pintan los labios arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Enseguida comenzó el hombre su trabajo. Puso una peluquería en el piso de arriba. Puso otra peluquería en el piso de abajo. Y un letrero bien grandote que decía: se mutila arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Se corta pelos arriba y abajo, se le hace arriba y abajo, se hacen moñitos arriba y abajo, se le hace manicure arriba y abajo, se le pintan las uñas.